me sucede a mí. Muy tarde mis ojos se abrieron, ya casi no queda tiempo para tratar de arreglar lo que ya no tiene arreglo. Tiene razón alguna vez.